Nuestra grandeza reside no tanto en hacer un mundo mejor, sino en hacernos mejores a nosotros mismos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenido, bienvenida amigo, amiga mecenas, a Cita con la Noche. Hoy vamos a hablar de tu propia grandeza. Dicen que el hombre no puede descubrir nuevos océanos antes de tener la valentía de perder de vista la orilla. Tenemos que perder de vista nuestra orilla, amigos, porque si no, no vamos a ser capaces de hacer algo grande, algo realmente que suponga un paso muy importante para nosotros. Eres grande, y si no te lo crees, vas a darte cuenta enseguida. Dicen que cuando Luciano Pavarotti era un niño, su abuela lo ponía frecuentemente en su regazo y le decía: «Serás grande, ya lo verás». Lo que pasa es que para la abuela, ser grande significa que Luciano Pavarotti se hubiera convertido en un gran banquero. Pero fue maestro. Enseñó por un tiempo en un colegio de primaria, cantaba alguna vez en ocasiones especiales, y fue el padre el que le animó a desarrollar su voz y le reprendía cada vez que cantaba por debajo de sus posibilidades. Pues a los 22 años, Pavarotti dejó de enseñar, pero no se dedicó a cantar, se dedicó a vender seguros. Buscaba algo estable para poderse instalar económicamente, algo en el que se pueda apoyar. El negocio de los seguros le permitió tomarse un tiempo para poder aprender canto, y el resto, pues ya lo conocemos. Una vez dijo en una entrevista: «Estudiar canto fue el momento de cambio en mi vida. Es un error seguir en la vida el camino seguro». «Ningún maestro me dijo que iba a ser famoso, solo mi abuela. Él lo que necesitó fue valor para dejar un puesto que consideraba seguro y comenzar en una nueva dirección. Porque si uno no se atreve a arriesgarse, nunca se dará uno cuenta del enorme potencial que uno tiene». Sabes muy bien que eres grande, mayor de lo que tú crees. Dedícate a encontrar tu auténtica verdad. Sigue tu intuición. Escucha lo que viene de tu corazón. Y una vez que lo tengas bien dentro, ámalo. Levanta la cabeza, da pasos firmes hacia adelante, porque la vida, tu vida, la escribes tú. Por eso tienes que ser tú mismo. Pero encontrar algo grande no significa que tenga que ser muy llamativo. A veces la vida se compone de esas pequeñas cosas que te ocurren todos los días. Quizá no podemos cambiar el mundo entero, pero sí podemos hacer algo para mejorarlo. Los sueños, amigos, se pueden alcanzar siempre y cuando tengas fe de verdad y creas en ellos. Eres alguien importante. Eres alguien que puede conseguir muchas cosas. ¿Sabes que una persona es tan grande como los sueños que sueña, como el amor que siente, como los valores que aprecia y como la felicidad que comparte? Tan grande como las ideas que piensa, como lo que ha conseguido, como las decisiones que ha ido tomando. Todos tenemos grandeza dentro. Simplemente haz lo posible por poderla compartir. cita con la noche. Alberto Sarasúa. Y es que es verdad, la grandeza de una persona está en esos pequeños detalles que pueden no parecer importantes al principio, pero que nos hacen únicos y además excepcionales. No se trata de ser personas que no tengamos miedo a nada o personas que hayamos cometido errores y nos quedemos ahí. Son personas, las personas grandes, las que siempre tienen una palabra, un gesto de aliento, una mano amiga para atender, que siempre piensan bien, que siempre hacen bien las cosas. Personas que entienden el valor de vivir y de compartir, y que no se acobardan por las circunstancias. Son personas que saben frenar y saben darse cuenta de cuando estamos viviendo demasiado rápidos. No son personas que destruyan con críticas ni con expectativas demasiado altas, porque aceptan incondicionalmente a la otra persona. Son personas sensibles, las personas grandes, que no solamente piensan y sienten por ellos, sino también por su entorno. Saben captar lo importante, proteger a las personas que necesitan. Personas que no están siempre alegres porque sí, sino que tienen una actitud ante la vida que les permite comprender el mundo un poco mejor. Que siempre tienen tiempo para escucharnos, para entender, para esperar. Y es que es verdad que nos empeñamos muchas veces en acelerar y acelerar para llegar pronto, pero ¿de qué nos sirve llegar antes si llegamos cansados? Si nos perdemos los pequeños detalles que nos hacen grandes. ¿De qué nos sirve viajar por una autopista para llegar antes si nos hemos perdido el viaje por la carretera general, con sus paisajes, con sus pueblos, con sus gentes? Las personas realmente bellas no se distinguen por su aspecto externo, sino por su alma. Son valientes, son sencillas por dentro y por fuera, viven sus sentimientos y valoran también los sentimientos de los demás. ¿Eres tú así? Como una promesa, eres tú, eres tú. Como una mañana de verano, como una sonrisa, eres tú, eres tú, así, así, eres tú. Toda mi esperanza, eres tú, eres tú. Como lluvia fresca en mis manos, fuerte brisa, eres tú, eres tú, así, así, eres tú, eres tú, como el agua de mi fuente, eres tú, el fuego de tú. guitarra en la noche. Todo mi horizonte eres tú, eres tú. Así, así eres tú. Puede ser grande, cada vez mayor en esos pequeños detalles del día a día que te hacen especial. Por ejemplo, dando siempre los buenos días o las buenas tardes o las buenas noches, son dos palabras muy sencillas, pero que implican un enorme respeto por ti y por los demás. No muestres una felicidad hipócrita, simplemente estar alegres o felices porque toca estar. Acepta las emociones y los sentimientos de cada momento, empezando por los tuyos. Respeta tus emociones, pero también las de los demás. Piensa en las personas que alguna vez han intentado levantarte el ánimo, pero no ha acertado. O os han dado una mala noticia sin haberos preparado de lo que venía, ni medir las consecuencias. Nuestras emociones no son una cuestión de todo o nada. Hay que acompañarlas con el ritmo que necesitan. Las sonrisas, la calidez de las palabras, las caricias, esa forma de hablar como un susurro, nos hace sentir especiales. Las personas geniales nos sacan nuestra mejor sonrisa. Y hacen que un día, que en un principio es difícil, se convierta en fácil. La grandeza de las personas, amigos, no se mide ni por el dinero, ni por los estudios, ni siquiera por su belleza. Se mide por la lealtad de su corazón y la humildad de su alma.